Y en tiempo de microfichas, vamos a retrotraernos en el tiempo para contar lo que ocurrió con el Rainbow Warrior. Los servicios secretos franceses hicieron de las suyas en una acción descaradísima. Descaradísima, y tan descarada fue que hasta llegaron a provocar víctimas mortales. Fernando Rueda nos recuerda esta historia, que por cierto podéis encontrar en Operaciones Secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial. Libro de gran éxito y repercusión, un incunable ya. Todo el mundo pugna por él. En las bibliotecas aparecen 2-3 ejemplares de cada hogar, 2 o 3 ejemplares, por si se gasta uno con el uso excesivo, tener otros a disposición. Que por cierto, el libro va muy bien, Fernando, ¿eh? Sí. ¿Cómo que sí? Mal. Va muy bien. Bueno, bueno. No, va muy bien, y además la gente le está gustando, que es lo más importante, ¿no? Esta señora que me saludó y me mandó recuerdos para ti, me dijo que le había gustado mucho. Ah, me alegro. Me alegro. Y los 2 de Málaga con gabardina ya son 3. Y el de Oviedo. Bueno, pues vamos a recordar esta acción, desde luego sucia. Sí, sin duda. Desde luego sucia. Es el Rainbow Warrior. Una de las más sucias, ¿no? El buque insignia de Greenpeace y bueno, qué descaro por parte de Francia, ¿no? Sí, es una historia absolutamente tremenda. El Rainbow Warrior es el buque insignia de Greenpeace, ese buque que está permanentemente siendo desviado, su capitán detenido. Hace un par de meses fue detenido precisamente por la Guardia Civil por impedir la salida de un barco americano. El Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris, que significa, estaba a la medianoche del 10 de julio de 1985 anclado en el puerto neozelandés de Auckland. ¿Para qué estaba ahí? Bueno, pues el fin es que una semana después iba a presidir las protestas por los ensayos nucleares franceses frente al atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa. Ellos lo que pretendían era protestar contra estas pruebas nucleares, y para ello estaban preparándose en ese puerto. Ese día, Juan Antonio, estaban muy relajados todos los tripulantes, celebraban la fiesta de cumpleaños de uno de ellos a bordo, ¿no? Cuando estaban tan tranquilos, tan relajados, celebrando esa fiesta, no se imaginaban que había 2 hombres ranas que en la parte de abajo del barco, en su línea de flotación, estaban colocando unas bombas. Estamos en julio, por tanto, de 1985, hace ya casi 18 años, Dios, cómo pasa el tiempo. Hace 18 años éramos tan jóvenes. El Rainbow Warrior se disponía a impedir las pruebas nucleares francesas, las habituales pruebas nucleares francesas de aquella época, en el atolón de Mururoa. Bueno, pues 2 submarinistas, como nos refiere Fernando Rueda, colocando bombas en el casco del buque. Casi casi una operación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y de hecho colocaron esas bombas y sin que se enteraran los tripulantes del barco. La bomba estalló a medianoche y como consecuencia de ella murió Fernando Pereira, un fotógrafo portugués que estaba con Greenpeace. Se dio inmediatamente la alerta y rápidamente las autoridades neozelandesas se pusieron a trabajar. No podían permitir, Juan Antonio, que un barco que estaba en sus aguas, en su puerto, fuera atacado. Empezaron las investigaciones rápidamente y no tardaron mucho en ser detenidas una pareja que dijo llamarse Alain y Sophie Turens. A los 2, después de un interrogatorio, reconocieron que eran buceadores y que que habían estado por allí buceando, pero negaron que ellos tuvieran algo que ver con eso. La policía neozelandesa empezó a darse cuenta de lo que había. 2 franceses cerca del barco, el buque de Greenpeace, que iba a protestar contra unas maniobras francesas, rápidamente empezaron a sospechar que el servicio secreto francés estaba detrás de la operación. Fue un auténtico escándalo. Fue un auténtico escándalo, sobre todo porque Francia negó una y otra vez la información. Sin embargo, la policía neozelandesa, posiblemente, te diría yo, ayudada por sus grandes amigos ingleses, por el servicio secreto inglés, empezaron a obtener información. Identificaron a Lane y a Sophie Turenne, y no se llamaban así. En realidad eran Dominique Prier y Alain Maffart, que eran agentes de la DGSE, el servicio secreto francés. Después descubrieron que un velero que ese mismo día del atentado había salido del mismo puerto llevaba a bordo a cuatro agentes franceses más, también del servicio secreto francés. Incluso descubrieron que Greenpeace había tenido en los últimos meses una extraña asociada que les había estado en realidad espiando, obteniendo datos. Se llamaba Frédéric Bombieu, que era obviamente un nombre falso. Todavía descubrieron que en tierra, aunque ya lo descubrieron cuando se había ido, estaba el que había sido el jefe de la operación, Jean-Claude Lesquer, que también había huido. No les cabía dudas. El servicio secreto francés lo había organizado, pero seguía el desmentido general en Francia. Sin embargo, los periódicos franceses aquí actuaron para ir destapando ese velo y empezaron a contar datos, a revelar información, a demostrar cómo su servicio secreto francés había planeado acabar con el barco de Greenpeace. Poco a poco ya no pudieron empezar a desmentir todo. El jefe del espionaje, Pierre Lacoste, tuvo que presentar su dimisión tras negarse a revelar algunos datos. Pero después, el presidente François Mitterrand tuvo que obligar también a dimitir a Charles Hernu, su ministro de Defensa, que fue el último eslabón previo a que el gobierno francés reconociera que efectivamente, aunque ellos no lo sabían, que es bastante dudoso, su servicio secreto francés había bombardeado el Greenpeace, el buque de Greenpeace, y había matado al fotógrafo. Los dos espías, pareja, fueron condenados en Nueva Zelanda a prisión. Francia tuvo que indemnizar. Eso sí, el gobierno francés, el gobierno de Mitterrand, siempre lo negó todo. En 1995, Juan Antonio Lesquer, el jefe de esa operación, fue ascendido a general. 10 años más tarde, el jefe de esa operación ascendido a general. Ascendido a general. Por la chapuza. Claro. Fue como explotó el buque de Greenpeace, el Rainbow Warrior, hace ya 18 años, con la muerte de Fernando, el fotógrafo portugués, que siempre le recuerdan además en Greenpeace. Bueno, pues Francia lo negó todo y supongo que lo seguirá negando por siempre jamás. Claro.